Buenos días. Bueno, al estar en el segundo momento, el segundo tiempo de nuestro encuentro, pues seguramente muchas de las cosas o algunas cosas de las que voy a decir pues van a evocar el trabajo que han presentado otros, el trabajo que ya venimos haciendo desde ayer. He titulado mi intervención del trauma al otro, y el tema de esta intervención, que también podría titularse de lo real al otro, surge de una experiencia que tuvo lugar a raíz de una microexperiencia, digamos, que tuvo lugar a raíz de un viaje profesional con un grupo de colegas, y el hecho de que se convirtiera en un momento de convivencia excepcional, por lo agradable, cierta sorpresa alegre en cuanto a los efectos del encuentro también, así como un relanzamiento del deseo de saber, me llevó a preguntarme a precu, como suele ser, qué era lo que había sucedido. Pensando en cada uno de los participantes, de los que estábamos apuntados a ese viaje, lo primero que se me ocurrió es que la mayoría, por lo que yo podía saber, en un momento u otro de su vida, habían estado confrontados con lo real. Es decir, tal como entendemos lo real en el análisis, lo imposible de nombrar, lo imposible de imaginarizar. En un segundo tiempo me di cuenta de que además ese viaje había estado motivado por la pregunta que se le planteaba a cada uno en relación a otro real, el real de la psicosis, ya que asistíamos a la experiencia de presentación de un enfermo psicótico en el marco de un hospital psiquiátrico. Íbamos a escucharle, a aprender de este sujeto, a dejarnos interrogar también por su real, en aquel caso concreto, el real de su abismo melancólico. En ese contexto surgió la pregunta, que ha dado lugar a estas pocas consideraciones, es decir, ¿acaso cierta experiencia de lo real podría potenciar el encuentro con los otros? Es decir, potenciar el encuentro con los otros, elevar ese encuentro a sus máximas posibilidades, reconociéndose unos a otros como deseantes. Un encuentro que no hiciera masa o grupo, tal como nos enseña Freud, donde, como él va a decir en su texto Psicología de las Masas, el anudamiento libidinal se produce por el amor o la identificación al líder o entre sus seguidores. Esa es la definición que nos aporta Freud. O por retomar la pregunta tal como ayer la formulaba Germán en su trabajo, ¿podríamos extraer fuerzas de nuestro desamparo, de nuestra vulnerabilidad? No va de suyo la afirmación. Es decir, que sí, esta respuesta no va de suyo porque decimos que lo real nos traumatiza. Y ante ese trauma hay muchas respuestas posibles. Sin embargo, siguiendo el hilo casi de las palabras, quisiera detenerme un momento sobre lo que dice Freud acerca del trauma en un texto ya del final de su vida. Un texto que lo escribió a lo largo del tiempo, escrito primero en Viena en el 38 y acabado en Londres tras su exilio a causa del nazismo. Ese texto, y no sé si es casual con el tema de mis acompañantes, el coincidir es Moisés y la religión monoteísta. Un texto extraño que a los psicoanalistas nos lleva dándole vueltas varias generaciones. Y que ya el mismo Freud tituló Historia de un hombre, una novela histórica, algo así. O sea que él mismo ya ahí en el título, aunque no lo tenemos así traducido, apuntaba algo de una ficción que vendría a expresar algo de una verdad que en ese momento quizá no pudo formular de otra manera. Bueno, voy a ese texto. Y allí va a decir que el trauma, en una nota adicional, en unos adenda, ¿no?, en algo que añade con el tiempo, dice que el trauma, la huella de impresiones, es la huella de impresiones precozmente vivenciadas ante las cuales el sujeto se encontró sin recursos para simbolizar, vamos a decir nosotros. Sin embargo, este trauma diferente para cada sujeto dio lugar a la creación de la neurosis también para cada sujeto. Que él va a decir ahí que en cierta manera, dice, en cierta manera esa creación es un privilegio humano. Es muy interesante lo que Freud dice en este texto sobre lo que él va a llamar efectos positivos del trauma. Y ese es el punto que quisiera enfocar, digamos. Dice, los efectos del trauma son de dos clases, positivos y negativos. Los primeros representan esfuerzos, tenemos que decir nosotros que inconscientes también, para reanimar el trauma, esfuerzos para reanimar el trauma, o sea, para recordar la vivencia olvidada, o mejor aún, para tornarla real, para poder vivenciar nuevamente una réplica del mismo. Y si solo se trata de una vinculación afectiva del pasado, para reanimarla mediante una relación análoga con otra persona. Luego va a decir que las reacciones negativas, lo que él llama efectos negativos frente al trauma, persiguen la finalidad opuesta, que nada se recuerde ni se repita de los traumas olvidados, y él habla de las reacciones defensivas para al final, sin embargo, hablar del síntoma. Es decir, que aún en esos efectos negativos encaminados a que nada se recuerde bajo el efecto de la represión, digamos, están los síntomas. Y él dice, bueno, propiamente los síntomas neuróticos son producto de una transacción en la cual concurren ambos tipos de tendencia, emanadas de los traumas, de tal manera o de tal suerte que ya la participación de un componente o del otro encuentra en aquellos expresión predominante. O sea que en esas dos vertientes aparentemente contrapuestas, finalmente los efectos negativos, algo de eso se expresa en el síntoma, donde finalmente hay que volver a confrontarse con otro efecto positivo, por decirlo así, del lado de la reanimación. Es decir, que el trauma, esa huella o marca de un encuentro con lo real, es constituyente de los sujetos para Freud y da lugar a una creación particular que es la neurosis, pero sobre todo forma parte de sus características, si seguimos el hilo de lo que va diciendo Freud, el constituirse también como llamada al otro. No hay un trauma sin otro. Y es esencial del trauma, desde el sufrimiento o malestar que implica, relanzar esa llamada al otro, dice Freud, para reanimar el trauma, para volver a darle vida en una creación particular de cada sujeto para habitar simbólicamente su historia. Somos alfabetos vivientes, va a decir Lacan en uno de sus textos de 1956. Cuando decimos que el discurso capitalista es algo que hemos dicho y meditado en estos días, cuando decimos que es traumático, creo que lo es en el sentido de no, sobre todo, de no dejar lugar para que los sujetos desplieguen su trauma, de no dejar lugar a que conjuguen su alfabeto propio, aquello que está inscrito fundamentalmente en su inconsciente, pero no solo, también marcado en el cuerpo, es decir, no dejar lugar para tejer su propio texto en relación con los otros. Eso me parece que es uno de los efectos traumáticos del capitalismo, que nos hace a todos proletarios, en el sentido que lo comentaba antes Ramiro, pero también en el sentido de que nos deja sin recursos para establecer un vínculo con el otro. Decía Hannah Arendt que la experiencia en la que se funda el totalitarismo es la soledad. Soledad, decía ella, entendida como una ausencia de identidad, pero en el sentido que habla ella de una identidad que solo puede brotar en la relación con los otros, con los demás. Así le reprocha ya al totalitarismo, y yo creo que el capitalismo podemos pensarlo como un totalitarismo también, le reprocha la promoción ya en aquellos años, estamos hablando de su texto de la condición humana, la promoción de un individualismo gregario, va a decir ella. Comprimidos, esta es su frase textual, comprimidos los unos contra los otros. Cada uno está absolutamente aislado de los demás. Imposible desplegar así esa dimensión, de esta manera, del trauma tal como lo entiende Freud. Así, va a decir, produce masas definidas por ser puro número, mera agregación de personas incapaces de integrarse en ninguna organización basada en un interés común. Es decir, me parece que podemos pensar el capitalismo en estas líneas como redoblando el traumatismo inicial de los sujetos, traumatismo inicial que sí que se dirige al otro por distintas vías, como dice el texto de Freud. En su texto de La Tercera, La Tercera siempre vuelve, dice Lacan, es un texto de Lacan, refiriéndose a lo real, va a decir que lo curioso en todo esto es que el analista en los próximos años dependa de lo real y no lo contrario. El advenimiento de lo real no depende para nada del analista. Su misión, la del analista, es hacerle la contra. Al fin y al cabo, lo real puede muy bien desbocarse, sobre todo desde que tiene el apoyo del discurso científico. Cuando Lacan habla de hacer la contra a lo real del capitalismo, supone hacer la contra justamente a esta dimensión de la imposibilidad que supone o que propone el discurso capitalista de establecer el lazo social. Pero también pienso que se trata de tomar en cuenta lo que de estructura abierta nos propone el trauma. Como dice un psicoanalista colega francés, la condición germinativa, va a decir él, de lo real. Hacer la contra para dejar márgenes al despliegue y apropiación de una experiencia. Ayer comentaba Ada Colau que en el trabajo que llevan a cabo en la PA se encuentran a veces con sujetos que se acercan y que en su malestar ni siquiera saben decir lo que está pasando, aunque muestren ciertos afectos de vergüenza o de culpa, ¿no? Walter Benjamin, que también han citado mis compañeros, también hablaba de cómo los que volvían de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial volvían empobrecidos en su experiencia. Si en las generaciones previas eran capaces de apelar a la experiencia para transformar lo vivido en un relato, en una narración, Walter Benjamin toma nota de que los soldados llegaban enmudecidos, sin manera de inscribir esa vivencia en un relato, es decir, de hacer de ello experiencia. O sea, hay un empobrecimiento de la experiencia. Y no es casual si la reaparición del término trauma en el vocabulario clínico tiene lugar justamente en esta época de la revolución industrial, especialmente a raíz de las neurosis de guerra, las neurosis traumáticas, pero sobre todo a raíz de esta Primera Guerra Mundial, Primera Guerra también ya industrializada. También en ese momento el psicoanálisis fue a la contra de un real, propiciando lugares de trabajo y escucha de los síntomas de estos sujetos enmudecidos. Y hay que decir que Benjamin aplica también este empobrecimiento de la experiencia a la modernidad urbana, como nos señalaba Miguel antes hablando de que él veía síntomas, ¿no? El inconsciente en las fachadas de los edificios. El capitalismo nos propone en su lugar el aislamiento de cada cual con sus objetos de goce, como hemos venido trabajando estos días, sustituyendo la dimensión de la experiencia por sucedáneos de contrabando. Es curioso que el mismo verbo griego que da lugar a la palabra experiencia, que viene del verbo peirao, que es navegar, también está en la raíz etimológica de pirata. O sea que ahí están esos dos flujos semánticos, ¿no? Hay un texto del escritor premio Nobel Imre Kertész, húngaro, titulado El intelectual superfluo, donde afirma cómo la experiencia no hace más que perturbar al intelectual teórico, porque es aquello que siempre se le escapa de las manos y pone obstáculos inesperados ante la realización de sus grandes objetivos, ¿no? Lo real como lo que siempre se pone en cruz ante los grandes sistemas, dice, de grandes objetivos. Pero me impactó especialmente en lecturas que voy haciendo últimamente, está este artículo, si queréis luego comprarlo o verlo, El intelectual superfluo, en un libro titulado Un instante de silencio ante el paredón. También hay otro titulado Yo, otro. Me impactó especialmente su radical posición ética cuando afirma: aun quien a los 14 años, que fue su caso, a los 14 años fue deportado a Auschwitz, aun quien a los 14 años vio la maquinaria incesante, el rostro enloquecido de la muerte en Auschwitz, aún esa persona puede ser corrompible. Dice: jamás olvidaré el momento estremecedor de duda que me expulsó por primera vez de mi sensación de seguridad. Tenía unos 17 años y disfrutaba de la mínima pausa entre la disolución de los campos nazis, de los que consiguió salir casi milagrosamente con vida, y la entrada del totalitarismo estalinista. Por aquel entonces me identificaba de manera, podría decir, natural con las ideas de izquierdas. Acababa de leer un libro inteligente y bien escrito que entre sus tapas de tela me descubría y me resolvía con lógica aplastante y de una vez para siempre la esencia del mundo. La variedad de los fenómenos ya no tenía que confundirme, pues quedaba claro que todo el mundo se basaba en un principio llamado lucha de clases. Me asió así una calma dichosa, una sensación de seguridad llena de entusiasmo. Sin embargo, una idea desagradable no tardó en abatirme el ánimo, por cuanto la aparición de aquel libro estaba precedida por miles de años de cultura escrita. Y me pregunté: ¿es posible que todos los escritores y filósofos célebres se equivocaran en el transcurso de esos miles de años? Y lo que es más, que me parece una pregunta más interesante todavía, ¿es posible que en el transcurso de los próximos milenios ya no pueda pensarse nada nuevo, sino repetir solo la verdad conocida? Este texto me impactó por su afirmación radical de una posición, creo que en primer lugar una posición que le saca de su lugar de víctima, permanentemente esto se puede apreciar en sus escritos. Por otro lado, su reconocimiento honesto de la fascinación que puede ejercer un sistema cerrado de pensamiento totalizante. Y por otro lado, su reivindicación del saber como una construcción, como un devenir que puede dar lugar a una creación nueva. Personalmente, yo creo que es uno de esos autores de los que podríamos decir lo que Lacan le escribió a Marguerite Duras, ¿no? Usted sabe sin mí lo que yo enseño. Y tal como decía Freud, los poetas y los escritores a veces nos preceden en la apreciación de ciertas cuestiones que pasan también por nuestra ética. Creo que es una posición ética ante el trauma y el encuentro con lo real, pero una posición insobornable, ya que él, como muy bien dice, aún el que ha estado en una experiencia aniquiladora como Auschwitz, puede dejarse encantar por esos cantos de sirena de lo totalizante. En otro momento de su obra va a decir: no tengo ganas de desempeñar mi rol, no tengo ganas de caer hasta el punto de protestar contra el llamado antisemitismo. Él es judío, por supuesto. Lo hice en una ocasión muy al comienzo, por soberbia, por estupidez, por engreimiento y por esperanza. Mi ser judío es demasiado interesante, o si se prefiere, demasiado significativo, para verlo a la luz refractada de esa locura llamada antisemitismo. Por otra parte, dice, resulta difícil conservar la mente sana en el campo de la gravitación de la locura. ¿No esperáis de mí que formule mi pertenencia nacional, religiosa, racial? ¿No esperáis de mí que tenga una identidad? Os lo voy a revelar, solo poseo una identidad. La identidad del escribir, la identidad que se escribe a sí misma. ¿Qué más soy? ¿Quién puede saberlo? Me parece que decía que este autor lo he tomado como ejemplo de lo que puede, a lo que puede dar lugar cierto trabajo desde lo real y desde el trauma, desde la flaqueza, como decía Germán, justamente porque propone una salida del trauma no por la vía identitaria y cerrada, ni muchísimo menos. Es más, cuando él escribió su autobiografía, que tardó 15 años en escribir ese texto titulado Sin Destino, la primera editorial o la segunda, no sé, a la que se lo mandó, se lo devolvió y poco menos que le dijeron que era antisemita. Entonces no es por esa vía identitaria que él propone una salida y un trabajo de lo real, sino justamente por un devenir, por una construcción, por algo que tiene que ver con el no todo que decimos de los psicoanalistas y de dar lugar a un trabajo nuevo. En su caso, del lado del arte de la escritura, aunque también creo que implica un pensamiento, él mismo se pregunta en una entrevista si no será una especie de criptoprofeta, dice con cierta ironía. Creo que hay otras salidas, aunque no seamos artistas de la escritura, pero que sí que pasarían por esta posición, digamos, ética un tanto insobornable. Ayer también se hablaba en este sentido de, bueno, lo ético no es algo que viene dado en los genes, pero incluso una posición ética es algo a ir construyendo en ese vaivén con el otro, ¿no? Escribir y reescribir nuestro trauma para poder crear algo nuevo con el otro. Muchas gracias. Muy bien, gracias.